Tres minutos después de las 10 de la mañana, retomamos el contacto con Nati Muñoz desde el móvil. ¿El móvil desde dónde, Nati? Desde subiendo las escaleras para llegar al recinto de sesiones del Consejo Deliberante, donde se supone que por estos minutos comience la sesión especial por la rendición de cuentas. Es la segunda del año, más podrán imaginar que distan varios minutos de que el inicio sea real de esta jornada legislativa. Sabemos que son cuestiones que pueden llevar algún tipo de demora y en este caso, bueno, lo están teniendo. Están teniendo el recinto de sesiones, que se encuentra con personal del propio Consejo Deliberante, ultimando algunos detalles. Buenos días, ¿qué tal? Saludamos a la gente que empieza a llegar. Buenos días, seguimos saludando. Vamos a corrernos un poco del pasillo. Un placer, muy buen día. ¿Cómo está? Pasa usted, después de usted. El mayor de los placeres, el menor de los García y así sucesivamente. La menor de los Muñoz, exacto. Bueno, ¿a quién saludamos recién? A la vicepresidenta primera, Virginia Sibori, del Frente de Todos, que va a ser quien hoy va a presidir esta segunda sesión especial de este periodo. Luego, lo decíamos, ¿no, Claudio? De que la presidenta del cuerpo, Mariela Sánchez Ferreiro, pidiera licencia, bueno, corresponde automáticamente que sea la vicepresidenta primera, Sibori, en este caso, quien presida la sesión. Recordemos que aquí se va a tratar la rendición de cuentas del año pasado, no solamente de la Administración Central, no solamente de OCE, sino también de los entes descentralizados, el ENTUR, el ENVIAL, el SUR y el ENDER. Estamos hablando, mencionábamos algunos números, estamos hablando de un presupuesto 2022 de 42.681 millones de pesos, donde el Ejecutivo también anunció un superávit de 174 millones de pesos, donde, mientras suena el primer timbre de la jornada para convocar a los concejales, les cuento que fue el propio Germán Blanco, el secretario de Hacienda del municipio, en sus jornadas de exposición, dijo que se enfrentaron niveles históricos de desendeudamiento, y es desde ese punto donde se desprende uno de los puntos de controversia, de discusión, de desacuerdo por parte de la oposición nucleada o concentrada en el Frente de Todos, diciendo, bueno, no hay tal desendeudamiento, si hay dinero, estamos hablando de 780 millones de pesos que están en plazos fijos, que están en fondos comunes, si hay subejecución de partidas tan sensibles como las de salud y las de obra pública, y son esos entonces algunos de los argumentos que van a dar desde el Frente de Todos para votar por la negativa ante la rendición de cuentas. Lo adelantábamos también, Acción Marplatense, sus dos ediles, y el bloque Creciendo Juntos de Nicolás Lauría ya también adelantaron que van a votar a favor de esto. Uno de los argumentos, por ejemplo, se escuchó a Tocones, concejal de Acción Marplatense, diciendo que, bueno, van a aprobar porque en este caso no se discute política para este espacio vecinalista, sino que se discute la legalidad o no de lo hecho o de lo no hecho o de lo resuelto o de las decisiones que se han tomado con el dinero de todos habitantes del partido de General Pueyrredón. Así que el resultado no debería ser sorpresa de esta jornada, Claudio, sino más bien interesarse por algún punto del desarrollo y de los contrapuntos, ¿no?, entre los diversos bloques. Sí, sobre todo después de que pasara Blanco, ¿no?, que por lo menos recibió varias consultas, algunas de ellas seguramente dejó más o menos conforme a los concejales y concejalas. Por lo pronto, entonces, en esta sesión, reunión sexta del periodo 108, segunda pública especial, desde las 10 de la mañana convocada, ahí ya Nati nos comentaba que había sonado el primero de los timbres, fue convocada el 9 de mayo para este 23 de mayo con el objetivo de convalidar y aprobar las rendiciones de cuentas tanto de los diversos entes descentralizados como también de obras sanitarias, sociedad del Estado. Así que bueno, estamos ahí en la previa. ¿Van llegando los concejales y concejalas, Nati? Sí, seguimos saludando. Le decía, entró Virginia Sibori, también está Marianela Romero del Radicalismo, también está Fernando Muro, oficialista él. Chucho Páez y Tata Gandolfi, de Frente de Todos, que están ingresando de a poco, ya respondiendo al primer timbre de convocatoria para esta sesión de hoy. Bueno, bastante puntual dentro de todo. Uno imagina que en clave de una ordenanza, de una, digo, sesión ordinaria, no hay tantas cuestiones previas o tanto que charlar por parte de los presidentes, presidentas de bloque, sino que llega en general bastante masticado, por así decirlo, ¿no? Los que van a acompañar, tienen sus argumentos, quienes van a rechazar, ya hay mediáticamente otra batería de notas o de declaraciones al respecto, así que en claves de resolución tampoco la proyecto muy larga, ¿no? No, efectivamente. Vamos a ver si tenemos medio segundo para hablar con Horacio Tacone, que me gusta porque llega con el termo abajo del brazo. Excelente. Es habitual verlo con el mate en la mano y el termo abajo del brazo. Le agradecemos unos minutos, llega junto a su compañera Paula Mantero para preguntarle, bueno, ya han adelantado el voto positivo para esta rendición de cuentas, ¿es correcto? Nosotros vamos a darle despacho a la rendición de cuentas. Nosotros entendemos que es una formalidad contemplada, prevista por la Ley Orgánica de las Municipalidades, donde lo que se vota acá es la legalidad de las contrataciones, de los actos celebrados por el gobierno municipal, y que claramente lo que no estamos votando acá es una gestión. Si nosotros tuviésemos que votar la gestión de gobierno, votaríamos con los dos brazos levantados en contra, porque creemos que es mala, que no hay una visión estratégica de la ciudad, lo que decimos en todas las sesiones, pero eso no tiene nada que ver con lo que, según nuestro punto de vista, con lo que vamos a votar acá. La gestión la van a votar los vecinos en unos cuantos meses, así creemos que son las cosas. ¿Qué opinión o cuál ha sido la discusión para Acción Marplatense respecto a las subejecuciones de distintas áreas como salud, como obras públicas? Falta de gestión, la verdad que no nos sorprende. Gestionar, conducir, gobernar un municipio como Mar del Plata no es fácil, tenés que tener puestas todas tus energías acá en la ciudad, y nosotros pensamos que este gobierno no lo hace. Por eso ha tenido también sus ejecuciones importantes, aunque sean razonables, quizás para algunos no está bien. Vos tenés que gestionar, tenés que ejecutar lo que tenés, pero eso para nosotros no significa que no haya que aprobar las cuentas de la gestión. Pero en la gestión o administración, entonces, lo que se discute hoy. Desde nuestro punto de vista, no, y hemos sido coherentes todos estos años, y nos parece que esa es la forma. Vos, si no te gusta la gestión, hay que tratar de que la gestión mejore, desde la oposición mismo. Pero no tiene que ver con las cuentas. Y tampoco estamos de acuerdo con que las cuentas estén ordenadas, como dicen los concejales del oficialismo. Ordenadas formalmente, debe haber las cuentas que dan. Pero la gran deuda está en las calles, basta con recorrer no solo los barrios, sino el centro también, para que la gente se dé cuenta que es así. Ahora, si no tenemos recuerdos del año pasado, ¿se espera una jornada larga? ¿Son largas las jornadas de rendición? No sé. La verdad, ya está acostumbrado. No sé si van a hablar, lo que sé que no vamos a discutir cosas que le interese a la gente. La agenda de los vecinos muchas veces pasa por otro lado. Las horas que podemos estar metidos acá discutiendo si las cuentas están bien, si no están bien, la verdad que las podríamos utilizar nosotros para hacer proyectos que después el Ejecutivo aplique y que signifique que los vecinos vivan mejor, pero no es lo que vamos a hacer de acá durante unas horas. Gracias por darnos unos minutos. Por favor, Ahí está, chicos, la palabra de Horacio Tacone, que lo tacleamos básicamente al ingreso del recinto para, bueno, obtener su palabra mientras seguían ingresando el resto de concejales y concejalas de diversos bloques. Ingresó, buen día, ingresó también Nicolás Lauría, Agustín Lemes, Ayelita González, Daniel Núñez. Bueno, ya casi están completas las bancas, estamos intentando ingresar para ver si tenemos un panorama un poco más nítido, pero ya sería un poquito más inminente el inicio de esta segunda sesión especial. Está presente también Sol de la Torre, Mariana Cuesta, Verónica Lago. Se van llenando un poco las cuatro filas de bancas para ver si se sonará algún segundo timbre, una segunda convocatoria, alguna insistencia. Muchas gracias, perdón. Ahí casi nos llegamos a un concejal. Chicos, no pasen vergüenza. ¿Puede ser? No, por favor, cuidemos los modos. Gracias. Así que será cuestión de minutos. Entonces, para que obviamente ya está presente Nicolás Lauría. Recordemos que es quien preside la Comisión de Hacienda, que ha sido el anfitrión, no podemos decir, de esas jornadas con Germán Blanco, para que pueda responder preguntas y clarificar algunos puntos de precisamente la rendición de cuentas. También está sentada en la banca de presidenta, en el instalado, Virginia Sibori, lo decíamos, lo repetimos, va a ser quien va a presidir esta comisión y a su derecha está sentado el secretario del Consejo Deliberante, Facundo Bustos. Recordemos que Sánchez Herrero pidió licencia para el 22, 23 y 24 del corriente, por eso vía lo que es la dinámica del cuerpo deliberativo está la alternancia. No hay una justificación, una explicación en el digesto que recibimos de todos los proyectos que se presentan en el Consejo Deliberante, en este ni en ningún otro. Cuando algún concejal o concejala pide licencia, claro, no hay ningún detalle, no es que pongo en relieve en este caso en particular, sino que en general no hay ningún detalle en concreto. Me llamaba la atención, Nati, así, dato de mi ignorancia, cuando se habla no solamente de aprobar la rendición de cuentas, sino que también se autoriza la compensación de los excesos en varias de los entes descentralizados, además, es decir, estaba previsto gastar 2, se gastaron 4, por decirlo, ¿no? Claro, y claro. Que, bueno, también se termina autorizando, diciendo, bueno, estuvo bien ese gasto que estuvo por demás de lo proyectado. Bueno, varios de estos proyectos o expedientes llegan con varios despachos, está el detalle de todos los giros que tuvo, cómo se fue aprobando y demás. Cuestión es que, bueno, ya a minutos de que comience en sí esta sesión pública especial, la segunda de este periodo 108, aquí en el Consejo Deliberante, no ha sonado ningún timbre más, ¿no, Nati? Mira, justo lo dijiste y empezó a sonar. Mira, al aula, blancas palomitas. Ahí está, ahí se termina, faltan ingresar algunos concejales. Como por, bueno, está entrando Guillermo Volpone en este momento, falta la presencia de Marina Santoro, presidenta del bloque de Frente de Todos, y el resto están parados, terminando de acomodarse. Así que sería en breve. Podemos jugar, Claudio, adelantar algunos elementos del campo semántico de lo que se va a escuchar aquí, como es la inflación, como es la discriminación de la provincia, para confirmarla o refutarla, depende de quién la exponga. Podemos hablar de insensibilidad, decíamos, una de las palabras que había elegido el Frente de Todos para hablar de la subejecución de partidas. Bueno, ¿no? Algunas palabras repetidas de lo que se viene escuchando ya de un tiempo esta parte, bueno, en este tema en particular, van a ser también, o podrán llegar a ser también, eje de la discusión. Sí, uno piensa también en inflación también, ¿no? Y claro. En clave de, bueno, proyectamos esto, nos quedamos cortos, o tuvimos que compensar esto para este otro lugar, que en general fue lo que Blanco postuló, ¿no? Desde lo que es tener la firma. Me acuerdo también de aquel planteo cuando conversaba con vos, Lauría, ¿no? De que más allá de que alguna pregunta Blanco no sea de su órbita, era que al fin y al cabo quien tiene la lapicera, ¿no? Más allá de no ser su competencia directa, sí era quien estaba al tanto de los manejos de ese dinero. Así que bueno, estamos ahí en la previa de lo que ni siquiera Tacone sabía si iba a ser extenso o corto en esta jornada, pero sí que aquella de Blanco se saldaron varias de las inquietudes y que tal vez se llega a este segundo encuentro más en clave de aprobado o de convalidado o no convalidado, y que incluso, ¿no?, al estar los votos, por más que la oposición haga los planteos que quiera para delimitar su posicionamiento, al fin y al cabo esto avanzará, más allá de que después está supeditado los organismos provinciales, ¿no?, de control, que en un tiempo prudente van a analizar todos estos excels, todas estas planillas, y van a terminar de convalidar o no. Sí, bastante puntual en lo que es este encuentro para uno proyecta que se apruebe la Administración Central, los 4 entes y obras sanitarias, lo que fue el ejercicio 2022. Estábamos viendo que no hay transmisión oficial, no sé si ves alguna camarita, si están por prenderla, si tenés ahí algún paneo para ver si esto va a ser transmitido por YouTube. debiera ser transmitido. Recordemos que las cámaras aquí están fijas, ya desde la pandemia que aceleró el proceso. Sí, sí. Están trabajando en la zona de técnica todavía, entendemos que con estos asuntos en particular, probando micrófonos particularmente, pero hay una cuestión de darme F5 hasta que comience, a ver qué sucede. Sí, debiera ser transmitido, como son todas las actividades que se dan aquí, en los recintos de sesiones. Bien, Nati Muñoz desde el Centro, desde el Consejo Deliberante, en esta segunda sesión especial, en lo que se proyecta será la aprobación, no por la convalidación del pleno del cuerpo, sino por los números que tiene a favor el oficialismo. Nati, retomamos en instantes de contacto. Cómo no, ahí acaba de empezar con la palabra de Virginia Fiori, así que ya se dio inicio formal. Perfecto, Nati, te saludamos. Adiós. Nati Muñoz, entonces, desde el Consejo Deliberante, segunda sesión especial para convalidar el ejercicio económico 2022.